Saludos a todos los que estáis ya toda la mañana en nuestra sintonía en el 101.4 y también a los que ahora mismo os ponéis la radio, la tele o internet a través de nuestros tres medios de comunicación. Radio Tres Marca, hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Esto es El Tiempo Punta y empezamos con titulares. La derrota frente al Valladolid no solo deja un mal sabor de boca, sino daños colaterales. Eduardo Acar con una contusión tubular en la tibia será baja un mes. Y Carpio con el 15 de ligamento lateral interno de su rodilla izquierda también será baja como mínimo para Soria. A las ausencias de Albacar y Carpio hay que unir la de Pellegrín por sanción y el Rosa y Palanca que entran en la recta final de su recuperación. Ojalá está obligado a cambiar el 75% de la defensa. A pesar de la mala racha en el Martínez Guerrero, cuando los banquilleros han perdido tres partidos consecutivos, esta temporada de Elche lleva 5 puntos más que la pasada en la jornada 28, aunque curiosamente, con 5 puntos menos que el año pasado, los de Catalán estaban motivados en el playoff. En la actualidad, con 5 puntos más, están a 2 en la liguilla de ascenso. Lo que demuestra que este año va a ser más caro meter ahí la cabeza. El año pasado el Elche entró en el playoff con 69 puntos. Este año la sensación de que va a necesitar pues de 3 o 4 puntos más para el playoff. Lo del ascenso directo ya son palabras mayores. Es la 1:20 hasta las 2. Tenemos 40 minutos por delante para contaros toda la actualidad del Elche Club de Fútbol. Saludamos a nuestra compañera Araceli García. Araceli, buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Porque tenemos que lanzar encuestas a través de las redes sociales. Sí, después del último tropiezo del Elche Club de Fútbol contra el Real Valladolid, os preguntamos que dónde ves al equipo quintano en la jornada 42, es decir, en la última jornada. Podéis contestar en nuestro muro en Facebook, en Twitter, en el reproductor multimedia y en el 3.es. Estas cuestiones, además, también por todo lo que nos quieras contar que tenga que ver con el Elche Club de Fútbol. Así es. Bueno, pues el equipo ilicitano que hoy tiene jornada de descanso, jornada por reflexión, porque cada vez que se pierde, pues la verdad es una jornada de reflexión, sobre todo analizando qué se ha hecho mal, los porqués, para encontrar rápidamente las soluciones. De hecho, ayer el técnico y los futbolistas estuvieron una hora reunidos antes del entrenamiento para hablar de lo que sucedió en el partido. Lo hemos analizado, lo hemos hablado, sobre todo en el día de ayer, lunes post-partido. En ello, pero sí, lógicamente, queríamos que escucharemos a pesos pesados del vestuario a conocer sus impresiones, ¿no? Ayer escuchábamos aquí en directo a Sergio Mantecón en la tertulia de los lunes, también el propio Mantecón fue nuestro protagonista en A Todo Gol. Por cierto que ayer en el programa de Telecho A Todo Gol teníamos a dos exjugadores, uno de ellos, Paco Bonet, una auténtica institución, jugador del Elche, del Real Madrid, de la selección española, pues se venía a decir que para él, bajo su punto de vista, lo que le estaba sucediendo al Elche en las últimas jornadas de irregularidad tenía mucho que ver con el distanciamiento, el enfrentamiento que hubo hace aproximadamente un mes y pico entre el presidente y el entrenador, a costa del tema del director deportivo, ¿no? En el que no se podía tocar nada que estaba funcionando y que el hecho de querer meter a su vuelta en la dirección deportiva en ese momento pues no era bueno y eso ha influido negativamente en el rendimiento del equipo. ¿No? La opinión lo destaco porque es una opinión que creo que tiene peso por la relevancia del propio Paco Bonet, que como digo en la década de los 80 fue uno de los futbolistas más importantes en la historia de Elche. Tuvo 4 temporadas, estuvo en el Real Madrid 3-4 y fue también internacional. Claro, pues ese es un capítulo que yo diría que en la actualidad no es que esté cerrado, pero sí al menos se ha pasado página. Y lo que verdaderamente ahora importa, tanto por parte de los que nombran en el Consejo de Administración, del presidente y compañía, del cuerpo técnico, de los futbolistas, de los aficionados, de la propia prensa, es ahora mismo tirar todos a uno. Porque si no acepta que el equipo ahora muestra una dinámica negativa, de inseguridad, sobre todo en el estadio Martínez Valero, donde ha perdido 6 partidos en lo que llevamos de temporada, no es tan cierto que el equipo sigue teniendo todas las posibilidades de meterse en el medio. Ayer decía Mantecón que el equipo no se criticaba el equipo. Hombre, lo que pasa es que, primero, el año pasado las expectativas no estaban tan altas como este, porque el año pasado Leche se quedó a un gol, no era nada, a un nada de ascender. Obviamente, cuando pones el techo tan alto, pues, lo siguiente que tienes que buscar es que como mínimo, como mínimo, el playoff. Por mucho que luego no tenemos que hablar de descenso o de descenso. El año pasado, y repasamos ya cómo estaba el año pasado, es curioso, porque tenía 5 puntos menos, pero teniendo 5 puntos menos, estaba metido en el playoff. Este año, desde luego, está bastante más caro, incluso el ascenso directo. Ya no va a hacer falta sumar más puntos para ascender que para clasificarse para el fútbol. Para que os hagáis una idea, el líder del año pasado era el Rayo Vallecano con 56 puntos y el segundo era el Celta con 54. O sea que el ascenso directo lo marcaba el segundo, el Celta con 54. Ahora lo marca de nuevo el Celta, pero con 4 puntos más, con 58. Es decir, el año pasado hicieron falta 79 puntos para ascender, los que sumó el Rayo Vallecano como segundo, y este año, si sigue esta inercia, habían faltado 83 para ascender. Ayer José Luis Santrampeño, por el Deportivo de la Coruña, decía aquí en el intermedio, en el programa de Miguel Ángel Méndez, que efectivamente habían faltado 82, 83 puntos, por lo acabó, si sigue lo mismo esta coruña. El plomo, el año pasado lo marcaba el Elche, sexto en la posición, porque el sexto lugar también no puede ascender, marcaba el Elche en la zona de playoff con 41 puntos. Ahora, el Elche con 46 está fuera del playoff. El playoff ahora lo marca el Hércules con 48. Es decir, 7 puntos más, pero está el playoff este año que el pasado. Esto es porque los de arriba quedan 8 puntos. Y la zona de la baja la recortan. Por tanto, si el año pasado el Elche se clasificó en el playoff, y además con el cuarto, en realidad tercera virtual, porque el Barcelona, que el otro no contaba, el Elche, podemos decir que fue el primero que se formó, que se creó el formato este del playoff, el que era el mejor que no ascendió. Pero, y aquí tengo la clasificación del año pasado. El año pasado el playoff lo consiguió el último equipo, el Valladolid, con 66 puntos. El segundo cuarto con 69. Granada 68, Celta 67 y Valladolid 66. Digo esto porque este año con 66 no hay playoff. Ahora mismo es 7 puntos más caro que el año pasado. El año pasado el Elche marcaba el playoff con 41 y ahora el Hércules con 42. Lo que quiero decir es que si esta distancia de 8 puntos la aplicásemos al final, el playoff de este año va a estar en los 74 puntos. Una puntuación muy alta. Seguramente a las temporadas finales así va con poquito, porque a las Palmas, el Murcia, el Recreativo, el Numancia les da por recortar puntos y quitárselos de arriba. Pero por el momento no es eso. Cantecito, que a Leche no le valdría con los 69 puntos del año pasado para clasificarse el playoff. Ahora bueno, como están las cosas, la media está en los 74. 74 para alcanzar el playoff. Y ya para terminar con esta comparación, lo curioso del caso es que el Elche actual tiene 5 puntos más, pero está fuera del playoff. Tenía 5 puntos menos y estaba en el. Por cierto, partidos en casa. El año pasado, jornada 28, el Elche en casa había sumado 23 puntos. Este año, 22. Por lo menos. Pero la diferencia era mínima. Y lo que pasa es que el Elche en casa no había perdido 6 partidos, porque había empatado 5. La casa había conseguido los mismos puntos que ahora, uno más. Pero no era una sensación tan negativa porque no perdió tantos partidos, los empataba. Ganó 6, empató 5 y perdió 3. Ahora ganaron 1 más, 7, pero solo empató 1 y ha perdido 6. Entonces, de la época de los partidos, los historias no partidas, vale. Cierto es que fuera de casa, el Elche este año consiguió mucho más puntos. El año pasado consiguió a estas alturas de gorras 18 puntos a domicilio. En la actualidad, lleva 24. Se Asunción, y por cierto, en el capítulo anterior que no os lo había comentado, el año pasado había marcado en esas alturas 38 goles, en la actualidad 43, y la Real Madrid 25. En la actualidad ha encajado 30, se han metido 3. La Real lleva más 4, y el año pasado solo llevaba más 3. Este año, de hecho, es mucho más goleador, y por eso lleva 5 puntos más. Y parece que vaya a ser el año pasado. Hombre, en realidad sí, porque no estamos en el primero. Bueno, pues para el partido del próximo sábado ahí hay que poner todas las fuerzas, ahí hay que poner todas las miradas y los cinco sentidos, y si puede ser alguno más, lo ponemos también. Hay que ganar al Numa, por muchos motivos. Primero, para romper con la dinámica negativa en casa y seguir con la positiva a la serie, ahí es donde nosotros estamos mostrando fuerte. Segundo, porque ganar al Numa significaría prácticamente dejarlos en los planes de playoff. También Numancia está a 8 puntos de playoff, tiene 40 puntos, es noveno, está a 8 de Hércules y a 6 de Leche, ya que Leche descartaría un rival que se quiera meter, y pues, obviamente que suena si quiere meterse en zona de playoff. Bueno, pues para ese partido nos darás cuenta con 5 bajas, salvo que la recta final de la evolución de Palanca, o sobre todo de la Rota, sea muy buena. Pero aún así, aunque sean muy buenas, no son jugadores para el 11 titular, porque salen de la liga. Y esto es lo que también está pagando el equipo, crear de futbolistas que salen de lesiones y que no tienen el ritmo de competición y la presión de competición. Bueno, pues, Zeroco Baja, Rota y Palanca, recta final de su recuperación, Pellegrín sancionado, Evo Albacar sufre una confusión corporal en la tibia que le va a mantener apartado unas 3 semanas, un mes, muy mala noticia, más que un mes por la sanción, y ahora vuelve 2 partidos y vuelve a estar 4 meses, muy mala noticia. Y luego Garfield, que sufre un esguince de ligamento lateral interno de su rodilla izquierda, se ha notado bastante con el esguince, no bien, que no lo ha curado bien, y ahora tiene este tema de ligamento. Bueno, de momento está, pero una esguince de rodilla, cuidado, que puede ser otro mes. O sea que para el sábado en Soria, campo que se nos suele dar francamente mal, al menos en las últimas visitas, Cortarás va a tener que cambiar el 75% de la defensa. Se le caen Carpio, Pellegrín y Edu Rocker. Y fijaros si son importantes a veces lesionados. Con Carpio y Edu Rocker, que el centro podría contra Valladolid. Y esas lesiones trastocaron bastante los planes de Bordalás, que tuvo que hacer cambios en ese momento, quemar esos cartuchos y que luego al final no sirvieron, no para Bordalás, pero los jugadores que salieron, y luego pudo clasificar lo suficiente para que no llegara el club de marzo con el bajo. O sea que tiene esta cosa. La defensa, pues está claro que Granger volverá al lateral. Granger no será novedad porque ya estaba jugando de titular desde Almería. Berantor, lateral izquierdo, Flaño, esa es la única buena noticia, ha cumplido partido de sanción y volverá al lateral derecho, y hombre, es más que probable que Héctor Rodas sustituya a Pellegrín y juegue con él. O sea que podríamos ya medio hacer un equipo con Juan Carlos en portería, Echeita, Héctor Rodas como centrales, Berantor, lateral izquierdo, Flaño, lateral derecho. ¿Qué es lo que hace? Lo normal, evidentemente, mantiene con Generalo, porque Héctor Verde, perdón, Héctor Verde, Roque, que no está precisamente en su mejor momento, y Roper, aunque llegase a tiempo, no sería media corta. Si sigue jugando con el 4-2-3-1, solo está por la derecha y que mate por el centro y por la izquierda, pues ahí tiene la opción de Perico, ahí tiene la opción de Cristóbal, quizás sea oportunidad para poner a Cristóbal ahí en esa banda, y arriba no quiere ir. Puede volver a tener la oportunidad de volver al 4-4-2, con lo que metería a Ángel, y Quique Mateo arrancaría por la izquierda, se metería por la derecha y por el centro generaría el banquillo. Yo la duda que tengo es el sistema. Si juega con el 4-2-3-1, lo normal, si Perico con el Perico, seguramente más Perico que Perico, se puede meter. Y si el banco, pues ya está elegido. Y el Consejo de Administración ha decidido poner a disposición de los aficionados dos autocares a un precio especial. Los billetes que había puesto a 30 euros, al final se ha bajado a 20 euros. Por tanto, por 20 euros los aficionados que tienen esos dos autocares tendrán el billete del autocar y la entrada para presenciar el partido. Los billetes se pueden adquirir a partir de mañana miércoles en la tienda de Elche. La salida será el sábado a las 8 de la mañana desde el estadio y el regreso después del partido. Nos vemos este martes y gracias de protagonistas y de ellos. A CBSR, algo tan especial que tu papá se merece, o un día para que tu tienda UNE te ayuda a definirte. Por eso, desde hoy hasta el próximo sábado, aplica un 15% de descuento en artículos de caballero, carteras, cinturones, zapatos, pañacoles, camisas. Feliz Día del Padre, o un día para que en Elche Parque Empresarial, junto a Pedro Miralles, de lunes a sábado, abierto de 10 y media a 8 y media de la tarde. No pierdas la mediodía. Vuelve el 2x1 a Del La Ronda. En Del La Ronda, come 2 y paga 1. En calle Mayor, al David. Restaurante Espacio. Un entorno moderno y deportivo donde degustar los mejores sabores. Ahora de lunes a viernes, menú a rojero por solo 9,90 euros. Además, procedes de semana. Mientras comes tranquilamente, los más pequeños disfrutarán del parque de ocio infantil gratuito. Y si vienes a cenar, Restaurante Espacio, eventos y celebraciones, en la carrera creciente, en el complejo deportivo Espacio, junto a Toyota, reservas al 654-33-8297. Disfruta con toda la familia en el parque de atracciones Pola Park de Santa Pola. Compra tu pulsera y accede a todas sus atracciones tanto veces como quieras. Podrás merendar, cenar, tomar un helado. Para grandes y pequeños, la diversión está asegurada en el parque de atracciones Pola Park Santa Pola. Abiertos sábados de 6 a 12 y media de la noche y domingos de 5 y media a 11 de noche. Entrada y parking gratuitos. El día 19 de marzo, que no se quede papá en casa, porque en Pola Park Santa Pola, el día del padre, todos los papás podrán disfrutar de las atracciones gratis, abierto desde las 5 y media. La más pequeña de las tarifas Vodafone te espera con los más grandes beneficios. Tarifa arroba XSA, la clave va por solo 20 euros al mes. Con 150 minutos al mes para hablar con todos y 150 megas a máxima velocidad. Contrata tu tarifa arroba XS en Telefón con un HTC Explorer y llévatelo por 0 euros. Aprovecha, voz y datos por solo 20 euros al mes. Con HTC Explorer a 0 euros. Infórmate en la tarifa de Elche, en el centro comercial Lacho o en el camino de los Palos 1 y en la calle Elche 12 de Santa Rosa. Y si eres autónomo, pregunta por las tarifas que tenemos para ti. Aquí en la radio del deporte. fechas que llegarán, la última jornada, perdón, a los puertos de playoff. Sergio Gómez y tiene, tiene que ser la última, no puede ser. Sergio Gómez dice, de momento lo veré desde Soria, debemos llenar las calles de Soria de nuestros colores, en vez de salir a las 8 de la madrugada y dar colorido blanco y verde a las calles de Soria, mucho Elche. Raúl Bru dice, yo los veo fuera de playoff. Si el Camuela dice, en la jornada 42 los veré jugando contra el Nástic y espero que dentro de los playoff. Juan Fran Moreno dice, en playoff, creo que no se deben bajar los brazos, hay enfrentamientos entre los de arriba y al final a jugarnos el arcero ascenso. Otro oyente dice, lo veo en playoff en la quinta plaza de marzo, no, no, no lo quiero jugar. Raúl Ru dice, Paco, ¿no decías que este año era todo más barato? Lo de barato, ¿se refiere a la crisis o a los puntos que había que sumar? Hombre, vamos a ver si se refiere a los puntos que al principio veíamos cómo iba la competición, entendíamos por esos puntos, porque estaba todo muy repartido, los 7 de arriba no lo ganaban todo, como lo hacen ahora, que iba a ser menos caro el ascender, pero de 10 partidos esta parte estamos viendo como es rara la jornada que de los 7 de arriba no ganan, excepto que se enfrenten en el play. Entonces, como los de abajo, el Sabadell, el Murcia, el Recre, bueno, no recortan puntos a los de arriba, pues se han disparado las puntuaciones y ahora mismo, con las puntas actuales, esto también está como una masa. Puedes pensar que ahora mismo el Murador, el Banco Santander o el Real Real son buenísimos valores porque están cotizando muy a la baja, pero dentro de un mes, pues resulta que es al contrario, porque ha habido una noticia negativa y bajan. Pero esto es como la bolsa, esto no es una ciencia exacta, el fútbol es, no es pura matemática. Y por cierto, iba a añadir una cosa, que esta semana, por ejemplo, hay un enfrentamiento directo, el Valladolid-Almería, tercero contra cuarto, un enfrentamiento muy bueno para los intereses del resto que estamos ahí revoloteando como leche, siempre que se acaba de la decisión. Bueno, más cosas. Antes de que se me olvide, mi compañera Esther Navarro, en conexión marca el informativo, ya lo ha comentado, pero lo vuelvo a comentar por si no habéis escuchado la información local. Ayer el portavoz del PSOE, el portavoz del PSOE Antonio Robles, afirmaba que el ayuntamiento iba a tener 50.000 metros cuadrados a la fundación del Elche. Cuando soy la alcaldesa, Mercedes Alonso ha afirmado que sobre eso no hay nada pactado y que la propiedad es y será de los ilicitanos. Y precisamente sobre el Elche ha destacado en los presupuestos de este año se reducirá notablemente la aportación que el ayuntamiento va a dar al club. Hasta ahora era de 500.000 euros, algo que me imagino no le va a hacer mucha gracia al presidente. Recordemos que esos 500.000 euros, al final, mientras al club le entraban unos 370.000, 120.000 se quedaban en el propio ayuntamiento en compensación de deudas anteriores y también de pagos de impuestos, de productos, de IBI, etc. El ayuntamiento, como digo, va a reducir notablemente esa aportación, ese convenio que he firmado de 500.000, que no sabemos que notablemente que significa un 30, un 40, podrían, digamos, que se va a reducir. Además, el consistorio ha pedido agua a cambio, no solo te reduzco, sino que te pido agua a cambio, también está en el cambio. El agua a cambio es publicidad de la ciudad y el ayuntamiento, lógicamente va a utilizar o quiere utilizar las camisetas. Siempre desde el año 97. bueno, podemos esperar que cambie la situación. Por cierto, el colegiado andaluz Mariscal Sánchez, de 37 años, va a ser el que quite este partido. No nos ha ido mal, digo que no nos ha ido mal, porque esta temporada ha pitado el partido contra el Deportivo La Coruña, que ha ganado por 2-2, con ese gol de su letra a lo Messi. La pasada temporada pitó 3 partidos a los ilicitanos, con 2 victorias y 1 derrota. 2 victorias y 1 empate. Pitó el Elche 1, Albacete 0, el Villarreal de 1, Elche 1 y el Elche 1, Tenerife 0. O sea que con este árbitro llevamos 3 victorias y 1 empate. No está, pero que nada. Bien es cierto que todas las veces, todas las victorias han sido en casa, en el Martín de Valero, y el empate fue en Villarreal. No es demasiado tarjetero, hasta el Manolo, pero ha pitado 16 partidos esta temporada, 8 han terminado con victoria local, 4 con empate, 4 con victoria visitante. Ha mostrado 88 tarjetas, por ejemplo, el árbitro del otro día había mostrado los mismos partidos, 113, que se ha mostrado bastante bueno. De esas 88 tarjetas, 37 han sido para los locales y 51 para los visitantes. La media de 5,5 tarjetas. La media prácticamente escuchaba pues, 6 jugadores, creo que el equipo local, 4 del visitante, ha señalado esta temporada 2 penaltis, ambos a favor de los visitantes. Ese no es malo. Bueno, el ayer charla de una hora del técnico y de los jugadores encerrados en Alicante antes del entrenamiento. ¿Y qué más? Una de las partes autorizadas de ese vestuario y los que siempre nos gusta escuchar con atención, le preguntábamos por esa parte. Todos nos pudieron escuchar, vamos a ver ahora por ahí. Sí, la verdad que hemos estado viendo lo que no hicimos bien ayer, que fueron muchas cosas. La verdad que la primera parte el partido fue equilibrado, de la parte de la clasificación con pocas ocasiones y que en el año nos fuimos con un gol en un momento psicológico con ventaja de descanso. En la segunda parte no supimos aprovechar esa ventaja y no ganaron en todo. Fueron muy superiores a nosotros en la segunda parte y somos conscientes de ello y por eso está el entrenador y por eso está el cuerpo técnico, ¿no? Para analizar lo que hicimos mal. Son los que no hicimos bien y eso por mi parte creo que tiene que dar el vestuario. Sí, la verdad que es un poco duro, ¿no? Ellos hicieron una muy buena segunda parte y tiraban a todos los jugadores que nosotros. Bueno, muy bien a banda y hicimos que daban 5 o 6 ocasiones para peor. Creo que fueron superiores a nosotros en la segunda parte y esto no acaba aquí, ¿no? Y la semana pasada estamos en player y ahora estamos fuera, ¿no? Vamos a dos puntos. No es la mejor situación, pero tampoco es la peor, ¿no? Es una situación saludable, ¿no? Porque de todavía 14 jornadas, creo, pero mucho mucho poco el juego y cuando hay que estar arriba en primero para jugar el playoff, ese era con la 42, ¿no? Así que está y sigue trabajando bien. Le preguntábamos también por el tema físico, ¿no? Ese bajón, que yo sigo pensando de que fue algo puntual en el partido. Una voz crítica de que si el bajón físico le está afectando al equipo, no, estamos hablando de ese partido y por cambios puntuales. Metes en una coctelera varios aspectos negativos, al final vas a mirar y ese coctel. Yo creo que pasó eso. No es que Leche lleve mal 4 partidos, porque la Almería terminaron fuertes. Y el partido que se puede contra el Celta o el Recreativo no fue por parte de Leche. Pero sí, el otro día se notó. Creo que los factores fueron, en primer lugar, un desgaste posiblemente excesivo para parar el fútbol de toque de calidad de control del Valladolid, el calor. Las lesiones, el tener que cambiar a dos laterales, estaban cogiendo muy bien a los extremos del Valladolid. Valladolid, tienes que cambiar a los laterales y además tienes que quemar los cartuchos de esos cambios, con lo que no las dos picas como te hubiera gustado picar. Si hay un hombre, que no se sabrá que no es el Girona o el Real Tarragona, esos son los condimentos que no me pueda contener por eso. ¿no? Un partido de social, ¿no? Ahora un ambiente estupendo de fútbol ayer, la gente estuvo con nosotros, incluso después de la Copa, no nos quedamos con sus vidas en casa. Claramente en puestos de playoff, este equipo tiene más cara que la municipio y una ciudad de más de 200.000 habitantes. El último, Antonio Martínez, dice: lo veo en el sexto por los pelos y gracias, metiéndose en la última jornada a un cliente de sumar puntos. Bueno, el 85-90% en play. Bueno, pues esperemos que sea así. Mañana más a la 1:15 en Porta. Esta tarde a las 7:15 el remate.